Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Lo que pasa es que yo éticamente no me podía inventar esa historia. Precisamente esos vínculos, digamos, con ciertas personas de las que uno quisiera escribir, yo creo que ahí está la materia prima de la escritura. Yo creo que hay mucha literatura que es fundamentalmente simulación. Aquí somos estos chachos que somos los que ponemos el pecho a la literatura, eran hombres muy machistas. El antirracismo que me incomoda no es antirracismo. Eso tiene que llegar a mover algo. Es decir, por eso si nosotros aplicáramos el año tú mismo, nosotros podríamos acabar con el sistema. En este episodio de Puerto I, remamos hasta alcanzar a Mercedes Gaviria, la cineasta. Y luego de remar un poco, alcanzamos un mar intenso con unas constelaciones hechas de sonidos que es como el cielo después de llover. Componer con los ruidos del mundo para mí es una forma también de expresión que tiene que ver con una expresividad de fuerzas, de narrativas y de dramaturgias que encontramos en lo azaroso del sonido también, ¿no? Porque el mundo está sonando todo el tiempo sin parar. Entonces, reconocer una forma, reconocer una figura que expresa algo sin querer expresarlo, sino como en esa combinatoria y en esa transición y en esa materia que se vuelve como una especie de piel que conecta con todo, que es muy difícil de aislar. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, estamos en otro episodio de Puerto I, esta vez en Puerto de la Imaginación con Mercedes Gaviria. Estamos muy emocionados. Uno a veces va creando la conexión con una sola obra, que es una obra maravillosa, como el cielo después de llover. Hola Mercedes, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Lucas, por invitarme a este espacio, que ya me han hablado tanto de él y pues con ganas eso como de hacer esta conexión, esta vez digo desde este lugar, pero ojalá como oyente también. Ay, muchísimas gracias, qué emoción, cuánta generosidad la tuya. Bueno, yo quería como empezar a conversar. Yo cuando empiezo la película, yo pienso que es un ejercicio. Yo pienso que es un ejercicio, entonces yo digo, esto no va a tener un arco dramático, pero está lindo, me cae bien todo lo que está pasando ahí, y de repente uno va encontrando una fuerza, y muy rápido, y bueno, sobre todo como con toda la resonancia de la película en uno siente, es una película total, como una autobiografía completa, ¿cierto? Como que esa Mercedes y esa obra puede seguir teniendo como su carrera por ahí, y uno dice, no importa que en términos muy tácitos sí quede mucha vida, pero es como que ahí se resumió la vida y el resto, como si el resto fuera epílogo. Qué bonito todo esto que decís, y qué hermoso cuando las películas tienen nuevos y nuevas espectadoras, ¿no? Porque yo a veces pienso que esta película ya es como una película vetusta y me muero del miedo porque digo, ¿no? Todo lo que parece, vos decías, ¿no? Como parece, digamos, ágil en sí, ¿no? Y creo que fue como un trabajo de muchos años para lograr eso, ¿no? Para lograr esa punta, como para lograr esa claridad de esa punta del iceberg, ¿no? Porque igual la película es una capa de esa vida, una punta de esa vida que se aglomera ahí y tiene toda su fuerza y tiene como esa fuerza de síntesis, por decirlo así, ¿no? Porque, pero a la vez fue una película, primero, que tardé muchos años en hacer, muchos años, por lo menos 6 años en hacer, que tiene, ¿no? El lugar de que nace como un ejercicio, mira que lo intuís también un poco ahí, esa primera parte sí tiene que ver con un comienzo y con un empujón que venía por parte de esos últimos años en la universidad, en donde yo había también bebido, digamos, como unos referentes y un cine que tenía que ver con otra forma de narrar también y con otras intenciones y la construcción de un cine un poco más yoico, ¿no? Que a veces igual me da un poco de escozor esa forma yoica, pero a la vez también pues era lo que yo estaba como interesada en probar. Es yoico, ¿no? Como ese cine del yo, ese cine de la primera persona, de que vos decís, sí, pues esta película tenía la suerte de que te empezó a caer bien, ¿no? Esa primera persona, pero también es siempre como una exposición a tal punto que yo siento que, pues, y también fue un aprendizaje, porque el cine del yo pareciera que es un cine que tiene como que luce de alguna manera un poco narcisista en un punto, pero en realidad hay un arrojo y hay un riesgo que tiene que ver con una exposición tal, a un nivel tal, ¿no? Que tienes que poder lograr esa exposición para que la película pueda existir en su equilibrio y en su punto de vista, no sé, como desde esa intimidad, pero esa intimidad tiene que lograr. Pues yo quería eso, pero pues no sabía cómo lograrlo, era muy difícil lograrlo. Siempre recuerdo que Marta Incapié, la cineasta antioqueña que quiero tanto y que me acompaña tanto en los procesos de creación, siempre la define como... Y que tú eres la sonidista de Bajo una lluvia ajena. Que... Y he trabajado con ella también, entonces pensamos mucho y reflexionamos mucho y nos la pasamos hablando de las películas y de las imágenes que de alguna manera pues son las películas también, ¿no? Esa forma total, porque las películas finalmente al final terminan dibujando una forma, y entonces ella siempre la define como que esto es como una especie de tapiz o de alfombra al revés, en donde hay muchas, ¿no? Hay como, es como una filigrana, también la nombraste como ella la nombra, o como un bordado de encajes en donde las piezas están puestas y están acomodadas de una manera que no son, pues, no es un azar, ni es solamente, pues, ni realmente fue un ejercicio, ¿no? Sino que fue una película, pues, es una película hecha con trocitos, con fragmentos, con archivo, con pasado, con presente, está hecha de afecto, está hecha de emociones, de muchas emociones, de ira también, de rabia, de enojo, pero a la vez también de ternura, de compasión, ¿no? Como de toda una cantidad de aspectos que rondan las familias, ¿cierto? Es una película de familia, es una película que se encontró, y a mí me gusta mucho definirla también así, es una película ensayística que de alguna manera fue encontrando su forma a medida que yo lo estaba haciendo. La película, como el cielo después de llover, narra a Mercedes Gaviria, una estudiante de cine, pero también narra a una familia, a su papá, a su mamá, a su hermano, su papá cineasta. Entonces también narra el detrás de escenas de la mujer del animal, lo que nos lleva a una figura muy importante para la cultura en Colombia, y yo diría que especialmente para la cultura de Medellín, porque tuvo unas conexiones muy importantes, pues narrando lo que ocurre en la ciudad, con el punk, con el sicariato, con el narcotráfico, con la mendicidad, con los inquilinatos, y una conexión que tiene que ver con la poética de Lee Ramírez, con una tradición que para nosotros es importante. Víctor Gaviria, de pronto le suena a algunos que no estén muy conectados con el cine, por La vendedora de rosas, por Sumas y Resta, pero este es el detrás de escena de La mujer del animal. Sí. La mujer del animal, también en Puerto de la Imaginación, recomendamos que hay que verla. Es una obra muy preciosa, que por supuesto lo importante es que genere debate, y debate de todo tipo, sobre todo debate social, pero también debate artístico, estético. ¿Y cuál es la historia ahí? Un tipo, un criminal, un sociópata, que rapta a una muchachita. Es toda esta historia del rapto, una cosa profundamente intensa de la violencia de género, una historia que en realidad ocurrió, que puede seguir ocurriendo y pues que nos pone todas las sensibilidades. Pues obviamente esto es absolutamente central para el machismo, para el patriarcado, pero también estamos mirando cómo se constituye una periferia pobre, de miseria, en una ciudad de Latinoamérica, en Bello, en Medellín, en el Valle de Aburrá. Puerto de la Imaginación, Comunidad del Asombro. Película sobre una cineasta, pues, o sobre una mujer que quiere ser cineasta y que está aprendiendo la lengua, y que está aprendiendo la lengua al lado de su padre, que es cineasta, y que en un punto, ¿no?, logramos realmente como pensar el lenguaje. Y yo siento que fue una pregunta eso, por el lenguaje, que fue una pregunta sobre qué tiene el cine para, o sea, para transformar la realidad, ¿no? ¿Puede el cine transformar la realidad realmente? Como que siempre el cine de Víctor igual ha estado como en un lugar bastante político, ¿no? Y bastante, tiene como esa fuerza insurgente, en donde es un cine que nace en una ciudad que le está dando la espalda, ¿no?, a toda esta marginalidad, y tiene un valor político y de conciencia también social muy importante, pero a la vez, ¿no?, como se le exige también, ¿no?, hay como una exigencia a ese cine de la realidad, a ese cine de lo verdadero. Entonces, para mí fue muy importante hacerme esas preguntas sobre qué era el cine haciendo La Mujer del Animal, ¿cierto? Igual en esa película se me presentaba como una imagen que era tan dura, pues, y tenía tanto sufrimiento, y que era un sufrimiento que sobre todo me hacía que, en la película aparece ese momento, pero cada vez que Natalia Polo, que es la actriz de La Mujer del Animal, aparecía, pues, porque el cine tiene, ¿no?, ese lugar, esa magia en donde esa representación también logra que un cuerpo de una actriz, de una buena actriz, ¿no?, y logre de alguna manera ser como una especie de medium entre toda una verdad y entre su propia experiencia y entre ese método con el cual trabaja Víctor, que tiene que ver una con intoxicación, ¿no? Ese cuerpo, sí, se intoxica. Exacto. Y entonces, y esa intoxicación, pues, hace que quien está ahí cerca, y sobre todo, pues, yo estaba muy cerca del set, entonces veía mucho cómo Natalia Polo se descomponía y tardaba mucho tiempo en recuperarse. Y para poder lograr hacer una nueva escena, había un estadio en donde había como un silencio y había algo de lo cual no podíamos hablar, y que todo el mundo estaba muy incómoda, pero nadie podía realmente entender qué era lo que pasaba. No sé, era muy raro y muy misterioso lo que pasaba en La Mujer del Animal. Sí, era como estar realmente en presencia del mal, ¿no? Pero bueno, pero era una ficción, pero a la vez sentíamos que ese mal estaba ahí y que nos respiraba en el cuello y que nos estaba todo el tiempo amenazando. Es como que aparecía una amenaza constante, volvía y aparecía una amenaza. Y siento que las mujeres hemos vivido amenazadas durante mucho tiempo, ¿no? Y que eso me despertaba un enojo y un deseo como de realmente poder gritar y poder pararme y poder decir, no aguantamos más, en primer lugar, y segundo lugar, pues el deseo, ¿no?, como de realmente pararte desde un lugar más irreverente y poder carear a todos estos hombres. O sea, yo creo que había algo como de un careo. O sea, yo necesitaba hablar de frente. Yo soy igual una persona que tiene como esa virtud, y a la vez también no, porque todo el tiempo estar hablando como desde un deseo de verdad y de carear al otro y de decirle la verdad a la cara, y de como que siempre un poco me distinguía por eso, y eso me hacía sufrir mucho, porque eso, pues, es una confrontación que no sé, si el otro no está dispuesto a ese diálogo, es muy difícil realmente tener esa confrontación. Entonces, a mí me parecía que una forma posible de hacer ese careo era con el cine, ¿no? Que puede nombrar sin nombrar, que puede decir sin decir, que puede enfrentar ya no solamente además la palabra, sino que puede enfrentar justamente como todos esos signos, esos silencios, ¿no? Como de repente hacerle un lugar al silencio, en donde el silencio pudiera tener un valor narrativo y pudiese, ¿no? En esa especie de ausencia de sonido pudiese hablar también. Quisiera que alguna puertoimaginante o alguna portera como Isabel Cifuentes pudiera escribir algo sobre esta en película, porque yo a veces converso con Ingrid Bolívar de si va a haber un mundo posterior donde esta experiencia de sexo asignada o de roles de género se empiece a diluir un poco más. Por supuesto, yo creo que eso también, digamos, polarizado, hay que irlo trabajando, poder estar más armonioso con sus dos lados, con ideas que a veces son muy viejas, pero con Ingrid vemos que también tienen a veces un peso biológico, pero hay que quitarle muchas capas de cultura, pues de la idea de lo femenino y lo masculino. Quería decir que quiero hablar solo como de la experiencia como hombre viendo esta película, como hombre lleno de errores, que es como también meterse al mar o al agua así, y lleno de privilegios. Entonces, ver, sentir y sobre todo escuchar como el cielo después de llover con un espejo al lado y sentado como si hubiera sentado nuestra abuelita a atender 5 minutos la visita mientras el chocolate está listo, escuchando, realmente escuchando, y no tratando de tomar ningún atajo de moraleja, ni salir con un manual o una tarea muy sencilla, pero sí entendiendo nuestra aspiración, nuestra mirada y nuestra respiración de hombres, cómo lo afecta todo y cómo puede penetrar como un aguacero largo en la vida de todos los que nos rodean, todas las personas. Bueno, esto es un wild track de unas plantas que se van quedando dormidas cuando una mano las toca. Son las 5 de la tarde y se escuchan unos grillitos de fondo. Y lo estoy grabando con un 416. Dale. Acción. En el cine, digamos que la mujer, pues lo sabemos, creo que todas y todos, pero pues ha tenido como unos roles y unos lugares en donde la mujer aparecía en un set siendo vestuarista, siendo maquilladora, siendo productora, siendo asistente de producción, continuista, ¿no? Un poco la que va llevando como el orden, la que va estando en los lugares de... Como el lugar doméstico también, el paralelo del lugar doméstico. El paralelo, no, sí, como la mujer que de alguna manera está aplacada, la mujer aplacada, sí. La mujer domesticada, la mujer que sigue órdenes, la mujer que está al servicio de, ¿no? Que está al servicio de, que está generando una especie de armonía, de mesura, de control. Y sé, para mí ser mujer siempre fue un poco pues mi deseo de ser mujer siempre tenía que ver con otra cosa, ¿no? Con eso, con poder tener una conversación con un hombre, de poder estar a la par de un hombre, de poder encarar a los hombres, de poder decirles en la cara lo que pensaba, de poder estar como en una actitud, ¿no? De estar a la par. O sea, como que para mí siempre fue muy importante estar a la par. A la par, porque realmente me interesa la conversación, ¿no? Con el género masculino. Me interesa mucho esa conversación. Y entonces, para mí fue muy revelador también, porque a mí, por ejemplo, me gustaba mucho estar con hombres y con hombres de la calle. O sea, había, por ejemplo, ¿no? Que yo fui muy, realmente muy, muy privilegiada también de ser una niña que creció con todo ese mundo marginal de las películas de Víctor, que estaba muy cercano a la vida de Víctor, por lo tanto estaba muy cercano a mi vida, ¿no? Digo, venían a mi casa o salíamos, qué sé yo, no sé, me gustaba mucho ir a la oficina de mi papá y estar ahí todo el día como viendo la gente que llegaba, la gente que venía a la calle, los hombres que eran bandidos, que, ¿no? Como que tenía una fascinación también por los bandidos, hombres. Y estar entre los bandidos hombres era como, yo sentía que no sabía cómo hablar con ellos porque me intimidaban mucho, porque me aterrorizaban, porque me daban miedo, porque siempre dudaba, porque siempre decía, ¿será que van a hacerme algo? Entonces, había como, yo sentía que en esta película pues era como un poco la oportunidad de darle forma a este animal, de darle forma, pues de poder verlo a los ojos, de no tener miedo, de, sí, como que casi que era una especie de ejercicio también para exorcizar el miedo, si era posible, ¿no? Como que también era como una hipótesis de decir, o sea, no hay posibilidad, pues, y obviamente es una película y obviamente, digo, no es que con esta película ya no sintamos miedo, pues, o que uno sienta miedo, pero igual sí me dio como un lugar como de soberanía muy fuerte y de tomar la palabra y de poder entender que la película, o sea, la película, además esta película que se parece tanto a la vida, y eso, todo el tiempo estaban como involucrados muchas emociones reales, ¿no? Es decir, a mí me costó mucho montar la película, escribir la película, saber qué era lo que tenía que decir, llegar al punto justo, comprender esa distancia justa. Está buena, está buena. Métete un rato. Opa, ahora que yo Hay un momento muy lindo de la película, yo creo que todos lo pueden notar, cuando tú cuentas que Víctor Gaviria, bueno, yo creo que es importante también para crear la complicidad con los oyentes, tu papá te dice, tengo miedo. Vos también pasaste por eso, y te lo pregunto porque yo también he reflexionado mucho que la diferencia entre una autora o no ser autora, o que una obra deje de tener fuerza, no valga la pena, porque también pues, hay muchos intentos en el arte que fracasan, inclusive pues, con la misma autoevaluación del creador, es porque no logró reconciliarse con algún miedo y se autocensuró. Sí, o sea, yo tuve miedo todo el tiempo de hacer esta película, y sobre todo yo tenía mucho miedo porque mi película pues tiene también pues el personaje de mi mamá y de Matías, ¿no? Como que es una película que aparentemente es sobre un cineasta y sobre el padre, pero en realidad es una película que tiene una forma en donde hay, ¿no? Como una especie de satélites, están todo el tiempo, ¿no? Unas fuerzas todo el tiempo están ahí sobrevolando y haciendo que toda esa relación entre padre e hija también vaya cobrando otro sentido y vaya mutando y vaya, ¿no?, llenándose de otros significados también. Y que es una, ¿no? Y que una familia siempre aparece como una constelación, ¿no? Una constelación en donde esas constelaciones y esa arbitrariedad también a veces como de las constelaciones, pues y de creer en esas constelaciones, porque las constelaciones pues son como una fuerza donde pues se cree en ellas, ¿cierto? Pero pues no sabemos muy bien cómo están unidas, cómo están amarradas, pero que existen y que... mi mamá y mi hermano en la vida real, en un momento en cuando yo estaba terminando, pues digamos que yo estaba en un proceso muy cómplice con mi papá, más allá de que en un momento él dejó de tener, o sea, yo dejé de contarle muchas cosas porque sentía que estaba también, o sea, el director de cine, como quiere hacer películas, pues entonces se veía él también seducido a decirme cómo era que era la película también, ¿no? Y a pensar conmigo la película, pero pues yo no podía dejar que él entrara a pensar parte de la iniciación, yo no sé si estoy utilizando una metáfora muy fea, pero parte de la iniciación era cortar un ombligo, un cordón umbilical. Exacto, ¿no? Y en ese sentido, pues, no sé, él está, el eje de la cámara era muy claro y el eje de la película tenía que ver con, ¿no? Una como mi mirada, y él ya no estaba detrás, él ya no estaba construyendo. O sea, para mí era muy importante que el padre cineasta dejara de construir sentido, ¿no? Dejara de sino que se volviera portador de un sentido, ¿no? Se volviera parte del objeto. Claro. Entonces, y yo no quería que estuviera él cerca de la anunciación. Entonces, eso fue muy difícil. Finalmente lo pude contener y lo pude retener en su lugar de objeto. Pero obviamente Marcela y Matías estaban completamente enojados conmigo y estaban muy enfurecidos con mi, ¿no? Con mi manera de ser, de querer mostrar todo, de querer, ¿no? Como sacar un poco la cortina de la casa y de la intimidad familiar y mostrársela pues al mundo, ¿cierto? Pues de volverla pública, como que yo no entendía ese gesto de volverlo público. Entonces, pues yo tenía mucho miedo porque pues uno a veces, cuando está haciendo las películas, uno a veces no piensa tanto en ese momento en que las películas empiezan a encontrarse realmente con la gente, empiezan a encontrarse con los espectadoras y los espectadores, y que por suerte igual esta película es bastante pandémica, en ese sentido tuvo pocas proyecciones públicas y fue una película que le llegó a la gente como de una manera distinta, que la gente la veía en sus casas, la gente la veía en sus laptops, la gente la veía, ¿no?, como en lugares íntimos en donde la conversación con la película era distinta, ¿no? No es lo mismo ver esa película en público, no es lo mismo estar en presencia del público, bueno, como que pasaron muchas cosas distintas que yo también agradecí un poco, pero tenía mucho miedo de que mi mamá y mi hermano vieran la película. Y primero, mi hermano nunca vio la película, todavía no la vio, no la va a ver, me dice él. Y mi mamá, antes de que yo estuviese por estrenar la película, mi papá tuvo mucho miedo, de verdad, miedo real, en donde me llamó un día y me dijo, esto no puede existir, tengo miedo. Entonces, otra vez esa representación de autoridad tan fuerte que a mí se le toca como actor a veces. Exacto. Entonces yo dije, pero ¿cómo es posible que me estás diciendo eso? ¿Cierto? Digo, me estás censurando, porque él quería quitar una parte de la película que no quería que apareciera. Y yo decía, pero esto me estás censurando. Y vos también has vivido también unas censuras por parte de tus productores que te llaman y te dicen que la película tiene que ser este corte y no el que vos estás llegando. ¿Vos te acordás lo que es ser censurado por alguien cuando estás creando? Entonces mi papá decía, sí, pero esto es muy íntimo. Bueno, finalmente mi mamá, con ese enfrentamiento que surge en ese momento en donde la película estaba... O sea, yo ya había hecho un DCP, la película estaba, no sé, ponerle que a un mes de ser estrenada. Huepucha. Y entonces yo le dije a él, le dije, mira, lo único que te puedo decir es que si vos realmente estás tan aterrorizado, primero que vas a tener que volver a pagar las copias y vas a tener que volver a hacer un DCP y vas a tener que volver a hacer la mezcla porque yo no tengo más plata y esto vale, no sé, tenés que desembolsarme, no sé, 10 millones de pesos o algo así. Entonces, fíjate si quieres desembolsar 10 millones de pesos de tu bolsillo. Y segundo, me parece que no entendiste la película para nada, ¿cierto? Entonces ahí empezamos otra vez a hablar así duro y con todas las verdades y con todas las necesidades y con toda la el respeto también por el otro. Y entonces mi mamá, muy aterrorizada, dijo, pero ¿qué película hiciste? ¿Qué película hiciste que tu papá tiene tanto miedo? Entonces yo le muestro la película a mi mamá, me acuerdo que eran, no sé, eran para las 12 de la noche, yo se la mando, mi mamá me dice, bueno, la voy a ver, que no entiendo qué es lo que está pasando. Y entonces mi mamá, si yo le mando el link, y mi película dura 73 minutos, y a los 73 minutos recibo un mensaje de mi mamá diciéndome, me encanta tu película. Simba, qué bueno, qué hermoso. Me fascina tu película. Entonces eso a mí me dio una felicidad, uf, y una tranquilidad. Yo dije, porque el miedo más grande que yo tenía era un poco por mi mamá, ¿cierto? Como decir, claro, ¿hasta qué nivel yo estoy diciendo cosas que no, pues que nadie está preparada para que nadie está preparado para escuchar así tan de frente, ¿no? Y entonces, porque de alguna manera la película sí tiene una melancolía y tiene un silencio y tiene un secreto muy profundo que tiene que ver con ese personaje de mi mamá, y que mi mamá fue fundamental para encontrar la estructura de esa película, ¿no? Es narrarla, narrar esa ausencia, narrar ese silencio, para mí era vital, pero para encontrar igual esa forma tardé mucho tiempo, porque yo intenté mucho entrevistarla, intenté mucho filmarla, intenté mucho construir su personaje, y nunca la podía construir, y yo siempre decía, pero en realidad es que el personaje de mi mamá tiene que ver con un silencio, en donde yo no me puedo encontrar con ella, en donde no existen las palabras para nombrar las cosas, en donde no se puede explicar, en donde había una cantidad de cosas que estaban en ese diario, ¿no? Porque mi mamá me entregó un diario, pero ese diario para mí siempre fue como un objeto que cómo iba a hacer convivir ese diario con todo lo otro que estaba haciendo, pero se me presentaba como un archivo, pero parecía un archivo menor, pero parecía la palabra escrita, pero la palabra escrita no tenía sonido, pero en realidad yo sí encontraba un sonido en esa palabra escrita, pero un sonido que estaba, ¿no?, en mi cabeza, y que todo el tiempo ese sonido era como intraducible, y que en realidad el cine me hizo entender que claro que ese silencio era traducible, ese silencio podía tener una forma fílmica. Entonces, no sé, como que todo eso fue muy importante y fue muy revelador. O sea, para mí esta película me hizo, eso es lo que te decía al principio, como conocer una lengua. Uy, de expresión. Y que tú ahorita mencionabas que es una cineasta encontrando esa lengua alrededor del padre, pero luego poniendo mucha tierra de por medio y separando completamente, porque, a ver, yo no quiero aquí dañar esta atmósfera tan hermosa diciendo cosas bobas, pero salirse de la sombra, o sea, yo siento que no estuvo el riesgo en ti, que pronto tampoco ese era el dilema tuyo, pero ¿cuántas personas no les pesa mucho el nombre de su artista padre o su artista madre? Entonces quedarse como siendo una réplica de eso, y esto es una voz totalmente distinta, es una estética totalmente distinta, encontrarse. Pues sí, es que es bastante liberador. Yo me acuerdo que yo en un momento, cuando estaba haciendo la película, estaba, pues que la película se fue haciendo, eso, a lo largo de muchos años, obviamente pues la iba haciendo con mis tiempos libres, y mientras tanto pues me tocaba trabajar de sonidista, pues yo siempre he trabajado de sonidista, es lo que me da de comer todos los días, y trabajaba en ese momento, estaba haciendo un documental del hijo de, estaba haciendo un documental de Fabio, de Leonardo Fabio. Entonces, el director pues era muy amigo mío, y nos íbamos a La Plata a filmar a su hijo, el hijo de Leonardo Fabio. Y el hijo de Leonardo Fabio estaba grabando un disco. Pero en ese disco él estaba también grabando otra vez las canciones de su padre, ¿no? Leonardo Fabio, que además lo conocemos en Colombia más como cantante, en Argentina lo conocen más como cineasta, Ah, sí. Ah, mira. Y estábamos haciendo, y estábamos en Argentina, estamos en Buenos Aires, un poco descubriendo todo este lugar de cantante de Leonardo Fabio. Y trabajando con el hijo de Leonardo Fabio, que se llama Nicolás. Y Nicolás tenía algo que me parecía, hacía, no sé, me hacía pensar muchas cosas porque era un tipo que a donde iba lo conocían por ser el hijo de Leonardo Fabio Sí. y lo conocían siempre por las canciones de Leonardo Fabio. Entonces él iba a cualquier programa de televisión, él iba a cualquier lugar y todo el mundo le pedía que cantara las canciones de Fabio y él tenía una fuerza para cantar esas canciones y cantaba esas canciones y cada tanto entre medio de esos shows metía una canción de él, pero en realidad nadie quería escuchar las canciones de él, sino que todo el mundo quería Claro. escuchar las canciones de su padre. Yo decía, esto es lo que a mí no me puede pasar. Como que yo veía y yo decía, no, yo no puedo hacer cine y que la gente esté esperando una forma y una manera de mirar similar a Víctor Gaviria, que fue también uno de los primeros chispazos también, ¿no? Igual el otro de los chispazos tenía que ver con un comentario que yo recibí después de hacer un corto de ficción, que era muy malo mi corto, pero que igual un crítico de cine colombiano, paisa, dijo, lo vio y dijo, esperábamos otra cosa de la hija de Víctor. Y eso Ay. para mí fue muy importante. Yo agradezco demasiado ese comentario porque fue como, listo, o sea, eso es lo que ustedes están esperando, pues voy a hacer lo opuesto a lo que ustedes están esperando. Digo, voy a revelar mi naturaleza que es opuesta a la que ustedes están esperando y de la cual yo no. Digo, podría haberme gustado haber hecho ese cine también, ¿no? Como que, pero yo por suerte me fui a estudiar cine lejos, por suerte Sí. conocí otras directoras y otros directores, por suerte he trabajado en mi oficio de sonidista y he encontrado a los autores y a las autoras argentinas más radicales que he podido Albertina encontrar. Carri, por ejemplo, te hubiera influenciado mucho, ¿no? Albertina Carri es una maestra, es una amiga, es una persona que admiro y que encuentro en su cine una fuerza y un grito y, ¿no? Como un lugar del cual incomodar a todo ese otro, digamos, lugar en donde se ha gestado el poder del mundo y nos han hecho creer que el mundo es de una manera, de una sola manera, que en ese mundo solamente caben unas personas, de ese lugar hegemónico, ese lugar, ¿no? que es en donde está todo lo ordenado, lo correcto, pero pues que está lleno de basura, de imperfecciones, de impurezas, de contradicciones, de otros sentimientos también. Que no necesariamente son positivos, ¿no? Sino que hay mucho sufrimiento, que hay mucho dolor, que ha habido mucha violencia, que el Estado ha sido, que los Estados latinoamericanos en su mayoría han sido Estados, sé, que han cometido unos crímenes, que han cometido unos genocidios, que han ejercido una fuerza y un poder siniestro, macabro y que han oprimido demasiado a la gente, ¿no? Como que todo eso para mí fue muy importante beberlo como en ese estado de estar, pues, de ser una jovencita aprendiendo cuáles eran las posibilidades del cine y por qué yo creo tanto en el cine. Mercedes Gaviria es sonidista, cineasta, realizadora, guionista, autora. Creo que aquí en Puerto de la Imaginación, pues nos salimos un poco de esas cosas como tan formales que a veces ponen en el arte lejos de la experiencia vital, de la piel, del sudor. Pero es importante también sumarnos al reconocimiento del premio Luis Ospina, que Luis Ospina hemos aprendido es una figura muy importante en el cine de Colombia. Obviamente ya falleció, el premio se llama así en honor a él, Luis Ospina, a esta película de Como el cielo después de llover. Para mí, antropológicamente, o yo no sé si en nuestra filosofía de república, de ciudad, es también muy importante calcular que Mercedes empezó a desarrollar este guión y seguramente muchas de las tomas antes de sus 27 años, porque es como la mirada muy viva, muy actual de nuestra sociedad, de alguien sub 30. Y antes de esto tuvo estos cortos de Polvo de Barro, Silencio antes, trabajó con Albertina Carri, y la película posterior, porque ya no se ha quedado quieta, después de Como el cielo después de llover, que hay que recordar es una película del 2020, es Otacustas, que queremos perseguirla, y bueno, no tuvimos tiempo en esta conversación tan larga de preguntarle por Otacustas. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Ya superamos los 100 suscriptores. Esta es mucha generosidad, esta es mucha solidaridad. Si tú confías en este proyecto, quieres que alcance nuevos niveles, que cree nuevos servicios, que se conecte un poco más contigo y que esto sea sostenible, esta expedición con podcast, con imágenes semanales y con una pedagogía inspiradora cada mes, búscanos en Patreon, la suscripción de $11, y si ya estás suscrito, como la mayoría de los que nos están escuchando, pues mételo en tu conversación con una prima, con una amiga, y merezcamos toda la belleza haciendo crecer esta comunidad de la sombra. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. La película se llama Como el cielo después de llover, ¿no? Que esto como también de alguna manera se fija en un momento, en un instante que tiene que ver con... ¿Calma? Pero es una aparente calma, o sí. Es una calma que tiene, ¿no? Que es una calma finita, porque no creo que se pueda vivir en calma. Sí. Pues si quien vive en calma, no sé, pues está como... No sé dónde está... Me encantaría poder vivir en calma, pero hay algo como de que todas esa, todo ese momento de después de un lugar que está, ¿no? Como la lluvia golpeando todo, la lluvia generando una fricción, la lluvia generando una fuerza en donde, o sea, la lluvia toca todo, o sea, y la lluvia hace que las plantas se muevan, que la superficie se mueva, que los árboles se muevan, que los animales se muevan, que genera como un movimiento, ¿no? Y una fuerza vertical en donde todo el mundo tiene que moverse, todo el mundo corre para no mojarse, todo el mundo, o la gente se moja cuando, debajo de la lluvia, la gente decide mojarse o no decide mojarse, la gente... De alguna manera, la lluvia tiene mucha agencia en la vida y en el tiempo, ¿no? Como que me gustaba mucho la figura de esa agencia de la lluvia que de repente modifica un entorno y lo modifica. Como si la lluvia fuera como la cultura, como que pudiera penetrar y estar alrededor de todo. De todo, de todo. O sea, la lluvia puede penetrar todo. Lo había visto, sí. Pero después, cuando hay ese momento en donde la lluvia desaparece, como que se reconfigura nuevamente el entorno, ¿no? Y todo vuelve como a querer volver a su orden, o todo, pero pues ya nada es igual, ¿cierto? O sea, ya ese orden nunca va a ser igual, ya hay unas consecuencias en esa lluvia, ya hay una luz diferente después de esa lluvia, ya hay una proyección de sombras diferentes después de la lluvia, ya hay un sonido diferente después de la lluvia, porque hay una relación, ¿no? Sobre todo que para mí era muy importante poder encontrar como dos momentos en donde pues, no fueran dos momentos aislados, sino que tuviesen una relación. Entonces, para mí había como una aparente calma y como una especie de cuando, ¿no? De cuando puedes decir lo que quieres decir, ¿no? Cuando finalmente estás apabullada por tus pensamientos y por tus deseos y por tus emociones y por la frustración que produce a veces querer enunciar tu propia verdad, pues, o tu verdad pequeña, pero pues como que, no sé, pues a mí, yo siempre he sido bastante pues me gusta mucho el psicoanálisis y me gusta mucho como poder eso, encontrar las palabras justas para nombrar, realmente creer en el lenguaje como una posibilidad de configuración nuevamente de las cosas, en donde todo se reinventa en el lenguaje, en donde todo vuelve a aparecer, todo, digo, estamos creando la vida a partir del lenguaje. Y entonces, para mí era muy importante como si con este gesto de la película hubiese una nueva forma de inventar, ¿no? Como reconfigurar la forma de vida, reconfigurarla. Y después de reconfigurarla y de haber estado con esa lluvia y con eso también que la lluvia esconde, con ese ruido que la lluvia esconde, porque se superpone y enmascara, ¿no? La lluvia es un ruido que enmascara los ruidos de la ciudad, que enmascara todo, que homogeniza todo. Y una vez que deja de llover, que yo aprendí esto con una práctica de deep listening con una mujer que se llama Paulina Oliveros, que es una compositora de música experimental, que tiene una práctica muy hermosa y que hay uno de los ejercicios que tiene que ver con escuchar durante media hora el ruido blanco, ¿no? El ruido blanco que son todas las frecuencias audibles de nuestro rango audible como humanos, que todas suenan al mismo nivel, ¿no? Y se produce esta lluvia de ruido blanco. Cuando uno escucha durante media hora el ruido blanco, que es un ejercicio que se los recomiendo, una vez que uno saca ese ruido blanco, es como que sentís como una especie de clarividencia auditiva, ¿no? Pues los umbrales de audición, la percepción se modifica después de escuchar tanto un ruido de enmascaramiento. Y eso es un experimento que, digo, es real, digo, no me lo inventé yo, lo pueden experimentar ustedes, pueden tener la oportunidad maravillosa de experimentar este cambio de percepción que tenemos. Y para mí, como el cielo después de llover, tenía que tener esa forma. Es decir, después de escuchar durante ponerle que el final de la película son como, no sé, 3 minutos, 4 minutos, y bueno, supongamos que hay una hora de lluvia en mi película, ¿no? Como que yo quería crear esa forma de que durante una hora yo necesito crear una lluvia, crear un ruido que enmascara, crear una contradicción, una supervivencia de muchos, una convivencia de muchos ruidos, del desorden, del caos, del no saber, de la voluntad un poco disparada en muchas direcciones, de muchos encuentros de personas, de lo que es el cine, que es esa masa de encuentros de individuos y de subjetividades, ¿no? Que van haciendo una obra, que van en una misma dirección, pero todo tiene como esa efervescencia y esa simultaneidad y ese valor de lo múltiple también, ¿no? Como ese caos de lo múltiple, pero yo sí quería que después de esa sensación de multiplicidad y de enmascaramiento hubiese un estado de gracia en donde pudiésemos escuchar un poco mejor, no sé si mejor, pero un poco más, ¿no? Como algo de que se reconfigurara un nuevo orden, ¿no? Entonces para mí fue muy importante tener esa imagen en mi cabeza en donde la película también terminara con una forma abierta, ¿no? Con una apertura, con una línea, aunque no, la película tiene como una estructura que es una línea un poco más circular, pues es una línea en donde aparecen muchos tiempos, ¿no? En donde hay muchas derivas, en donde hay muchos hilos que van y cuentan otra cosa y otra cosa, ¿no? Está hecha de capas, está hecha de muchas costuras, está hecha de pequeñas líneas, de pequeños personajes, de la abuela, de no sé, como que hay muchas capas que igual ¿no? Como que en un momento esa figura de la película terminara como una especie de horizonte, ¿no? Como que la película yo necesitaba que terminara en esa forma de horizonte y de posibilidad y de porvenir, ¿no? Como que la película era un momento de reconfigurar el porvenir y de creer en el porvenir y de crear en el porvenir de una familia, ¿no? Como también en donde había algo que había que cambiar, o había algo que teníamos que nombrar y fijar. Así que muchas gracias. Muchas gracias por esa conversación. por Mercedes, Gaviria Jaramillo, cineasta, autora, sonidista. Muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Muchas gracias a ti por permitirme estar acá. Linda. Gracias. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.